las condiciones para acoger el acto municipal de inicio del curso escolar 2017-2018 en Sierra de Cubitas continúan su organización en el seminternado Héroe de Yaguajay de la filial, sede del importante momento, según dio a conocer Yuricel Landa Collazo, su directora. La escuela se mantuvo en reparación durante todo el periodo vacacional. Tenemos todos los materiales a disponibilidad de nuestros niños para comenzar un nuevo curso escolar. Somos sede del acto municipal y esta escuela tiene más de 36 años de construcción, nunca se le había hecho una reparación. Ha sufrido un cambio de ventana de madera por la de aluminio. Muy buena está quedando la reparación. Y las aulas se mantienen con la higiene escolar que deben de tener. En cuanto a la cobertura del personal docente, nuestro centro se encuentra al 100% de la cobertura docente. No tenemos déficit, no nos falta nadie. Los que nos faltaban ya fueron cubiertas y se incorporó el 100% de todos los docentes. Tenemos disponibilidad de televisores en todas las aulas. Tenemos una pantalla plana que nos permite elevar la calidad del aprendizaje para el nuevo curso. Esa escuela, que acogerá a más de 200 alumnos el próximo 4 de septiembre, se inauguró hace 39 años y dispone de 13 aulas, un laboratorio de computación, una cátedra de educación física, otra de ciencia y una biblioteca. En el seminternado Héroe de Yaguajay de la filial, la cobertura docente está completa y sus trabajadores alistan los locales y la base material de estudio para recibir el nuevo periodo lectivo, según dio a conocer a Radio Cubitas Yuricel Landa Collazo, directora del centro. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.